Buenas noches, son las 10:30 de la noche en Vallecas. Empezamos con la actualidad de la semana. Varios colectivos animalistas y feministas se unen para protestar en Atapuerca. Es intolerable que en pleno siglo XXI todavía sigamos sometidas bajo el yugo del heteropatriarcado, sostienen. También afirman que la sociedad continúa pretendiendo recluir a la mujer en la casa preparando comidas con animales que han sufrido para nuestros maridos. En un comunicado declaran que el mundo de la cultura es el peor, como lo demuestra el nombre del conocido yacimiento arqueológico Atapuerca, que reivindica la tortura hacia las hembras del cerdo. Nueva edición del Festival de Cortos de Carabanchel. La esperada nueva edición del festival, que organiza la compañía teatral Teatraco a las 12, colaboradora habitual de esta casa, incluirá nuevas medidas para asegurar el correcto funcionamiento del evento. Entre los requisitos más importantes se encuentra el que únicamente se permitirá el acceso a personas con boina y pantalones de pana. Finalmente, la condición de que los padres de los participantes sean primos se queda fuera de las bases del certamen. Mariano Rajoy sorprendido de que la gente le exija cosas. El presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy Brey, se encuentra profundamente sorprendido. Según una conversación con un familiar cercano que Radio Vallecas ha podido conseguir en exclusiva, el de Pontevedra, se confiesa: creo que ya son mayorcitos para resolver sus cosas solos. Nunca va a aprender. Además, termina con la siguiente declaración: yo no sé en qué estaban pensando cuando fueron a votar. El gobierno ofertará nuevas plazas de empleo público para cubrir los puestos vacantes de desayuno. Una de las nuevas medidas para la reestructuración del funcionariado, pasaría por contratar nuevos funcionarios especializados que se dedicasen en exclusiva a cubrir los descansos y los desayunos. Hasta el día de hoy, estas tareas vienen siendo realizadas con mucho esfuerzo por funcionarios contratados para otras funciones, explican desde los sindicatos en declaraciones para la edición online de este programa. José María Aznar aumenta su colección de títulos de expresidente. El actual y por el momento presidente de la Fundación FAES ya es expresidente y expresidente de honor del Partido Popular, así como expresidente del Gobierno de España. Esta vez suma a la lista la de expresidente de la comunidad de vecinos de su residencia de Somosaguas. Como continúen echándome de sitios, voy a tener que llamar a mi amigo George, para que invada un país y me lo regale, ha afirmado el expresidente. Fidel Castro rompe su silencio. El líder de la Revolución Cubana, recientemente fallecido y posteriormente incinerado, rompe su silencio con un nuevo artículo en el diario Granma. Ante el desconcierto general que ha provocado su columna de opinión en la comunidad internacional, el difunto se defiende. Ninguna parca imperialista pondrá freno a la revolución de los muertos contra los vivos. La redacción del Imperio del Monopolio ha entrado en contacto con numerosos especialistas en la materia que destacan la increíble lucidez del mandatario, sobre todo para tener 91 años y estar muerto 2 meses. El momento de redactar esta noticia, miembros del Partido Popular se reúnen en el Valle de los Caídos para preguntar por qué Franco no se ha comunicado con ellos. Ya tenía problemas de dicción en vida, como para escucharle muerto, destacan voces autorizadas de Patrimonio Nacional. Y para terminar, una de cine, Loca Academia de Policía de la Lengua. Cuando se cumplen 33 años del estreno de la primera parte de la saga Loca Academia de Policía, la Real Academia de la Lengua, la RAE, produce este remake de la cinta. El estreno de la película se enmarca en una campaña para popularizar la institución y el correcto uso del castellano entre los más jóvenes. La película contará con las aventuras de un grupo de personajes que hace frente a las adversidades lingüísticas para probarse a sí mismos, mientras varios personajes estereotipados intentan superarlos. El elenco de actores principales lo forman Luis María Anson como Mahoney, Mario Vargas Llosa en el papel de Hightower y finalmente Tackleberry será interpretado por Pérez Reverte. El malvado Capitán Harris estará caracterizado por Juan Luis Cebrián a petición propia. We'll be right back. somos holandeses, somos españoles y cuando hablamos, pues bueno, gesticulamos. En el futuro procuraremos no mover las manos, pero no, una conversación normal en el escáner. Cada uno lo puede calificar como quiera, yo creo que ahí están las imágenes. Las cosas que discutimos entre amigos y entre compañeros se quedan entre amigos y compañeros. A veces lo hablamos con particular pasión, pero ahí se queda, no hay nada más. Estamos en uno de esos momentos en los que hay que demostrar altura y responsabilidad. Y solo voy a decir una cuestión con respecto a este asunto. Voy a trabajar para evitar que nadie convierta a Podemos en un partido como en el PSOE. No puede ser que las normas de un proceso compartido se dicten solo desde una parte. Las tenemos que acordar entre todas y entre todos. Lucha hasta la muerte, reivindica el destino. Si lo dejas a la suerte, puedes darte por vencido. Le dije a mi mujer, la justicia nos la hará Don Corleone. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Buenas noches. Aquí en el casino. Cada vez que escucho esta canción, la de, no la canción esta que suena ahora, sino la de Lisa, la canción protesta, dice eso de si lo dejas a la suerte puedes darte por jodido. Siempre pienso eso. Sí. Yo también. Siempre yo pienso que va a decir eso. Es que seguramente sea eso, pero la censura. La censura, claro que sí. siempre igual. Sí, censura en Foro Coches, ¿dónde no va a haber? Es verdad, ha habido censura en Foro Coches. Cuéntanos más tú que sabes. Yo realmente el experto es Miguel, pero simplemente que ha habido un hilo que Miguel ha querido compartir con el resto y que justamente el hilo estaba capado cuando los miembros de este nuevo programa han intentado acceder a él. Pues qué vergüenza. Así no. Es un ataque a libertad de expresión, un ataque a la... Y a la libertad de información. La libertad de expresión, porque no hemos podido informar sobre la importancia de ese hilo, que seguro que era importantísimo. Como todo lo que hay en Foro Coches. O sea, como empiece a haber censura ya en Foro Coches, yo ya no sé en qué confiar en este país. ¿Qué clase de Dios permite eso? Es la llegada de Gabriel Rufián, de Santiago Abascal, que también ha salido en entrevistados de Foro Cocheros. Ah, creía que decía Santiago Vázquez, pero no. No. Todavía no ha llegado tan alto. No le entrevista a cualquiera. Santiago Abascal, ese hombre bragado, nuestro Trump. Es nuestro Trump. O sea, o nuestro nuevo Le Pen también. No, pero a él le mola mucho Trump porque no hace más que robarle frases. Hay una campaña en Twitter para que... Para que le maten. Para que Trump siga a Santiago Abascal en Twitter. Para que POTUS siga a Santiago Abascal. POTUS. POTUS. POTUS, arroba POTUS. Sí, sí, arroba POTUS. President of the United States. Y POTUS. Y luego está FOTUS. No, o FLOTUS o algo así. Es FLOTUS. First Lady of the United States. No sabía, ¿eh? Sí, sí, tienen ahí su propia cuenta de Twitter, la FLOTUS. Están POTUS y FLOTUS. Y Pontifex también. Y Pontifex, buah. Podrían hacer una serie sobre eso. FLOTUS y PLOTUS. Parecen nombres de Pokémon o algo así, ¿no? Sí. O de alguna serie de estas del Cartoon Network o del Boeing. O... Oye, que hablando de Santiago Abascal y Trump y tal, hablemos de nazis. Aquí, ya que estamos aquí en Vallecas. Hablemos de nazis. ¿Qué ha pasado? Vosotros los que sois... Yo estáis versados en nazis. Claro, no, pero tú y yo... Bueno, tú eres casi vallecano. Casi. ¿No? Casi. Que le ibas a decir eres casi nazi. No, a ver. El otro casi que tengo, que no es de vallecano, es de nazi. Madre mía. ¿Por qué...? A ver, perdón. Kevin Gameiro acaba de fallar un penalti. Ya está. O sea, esto es. La pregunta es, ¿por qué dejáis a Kevin Gameiro tirar un penalti? Pues porque no sé. Da igual, volvamos a lo que importa. Nazis en Vallecas. ¿Qué ha pasado? Contadme vosotros que sabéis de esto del Zozulia este. Sí, Zozulia se llama. ¿Qué ha pasado con este hombre? ¿Por qué no lo quieren en Vallecas? Ah, parece ser que estuvo en Stalingrado y esas cosas no se perdonan. ¿Estuvo en Stalingrado? Su abuela a lo mejor. O sea, no me podéis contar nada más. Se ha hecho simpatizante de unos señores paramilitares que a lo mejor este señor simplemente era eso, simpático. Que se rumorea que no eran tan simpáticos. Se encontraron con un arma, oye, haces una foto, te dejo mi rifle, está es guay. No se puede uno hacer el simpático con gente no simpática. Vas haciendo fotos con desconocidos paramilitares, ¿eh? Y claro, pasa lo que pasa. Primero fue el rey, luego el de los morancos, y ahora este. Es que las fotos son peligrosas, joder. ¿Pero al rey o al de los morancos lo quería fichar el Rayo? Seguramente. Hombre. En sus buenos tiempos. Los morancos son del Sevilla, siempre han sido sevillanos. Sevillano. Siempre han sido sevillanos, desde que nacieron allí. Desde chiquiticos. No, pero que son sevillistas. Ah, eso es otra cosa. Pues eso. Sevillista, cerea hasta la muerte. Oye, el otro día en la radio estaban hablando sobre este tema. Sí, tienen pinta. Estaban hablando de. En una cadena de radio, en un programa deportivo de una cadena de radio que tiene que ver con los obispos. Estaban hablando del tema este del Zozulia. Y salió un señor de Sevilla. Que decía, bueno, puso a la afición del Rayo a caer de un burro, les dijo que eran unos ignorantes y que no podía ser que los ultras decidieran cosas en los clubes. Dicho lo cual, comenzó a informar de que, claro, que qué pena que a los viris los han prohibido de Sánchez Pizjuán, porque, claro, que no todos los viris son violentos, que él conoce a gente que son de los viris y no son violentos, que él conoce a uno que es catedrático. Y que solo ha matado una vez. Claro, ese es el argumento. Que es a ver, que no ha matado, se me ha pegado una paliza a alguien. No, los que matan son los del Atleti, acuérdate. No son los... Es verdad, eso lo han dicho, ¿eh? Que en Madrid, que se callen un poco la boca, que en Madrid muere gente. Claro, es que muere gente. Esto es una batalla campal constante. Sí, sí, sí, la culpa. Tú eres Mad Max. No sé, hombre, no. A ver, los del Atleti, algunos de hecho, no sé yo si matarán gente, pero algunos lo van a matar, porque viendo lo que se están fallando. Bien, dicho esto, entonces, lo del Zozulia, ¿qué pasa al final? Yo es que no estoy puesto en la actualidad rayista. Pues... Pero esto es un programa de información, la parte social, ya, la parte de la lucha del barrio. Pero Adrián es que... Gándara, tú sabes de estas cosas, tú estás en contacto con el tejido social de Vallecas. Tú eres social. Soy social, en serio, y toda la gente pensando que soy antisocial. Bueno, que pues eso, que Zozulia no le quieren aquí. Ahora mismo en Sevilla, en Betis no puede estar. Ahora es el nuevo ídolo en el Betis. Porque... Ojo, ha marcado Kevin Gameiro. Pedid un deseo. Esto es como cuando pasa un cometa. No hablemos más de fútbol. ¿Cuánto queda, José Francisco? Quedan 8 minutos más el añadido. Entonces, tú, como lo que te digo, tejido social de Vallecas, que tú estás... Yo sé que tú vienes por las mañanas aquí a la radio y estás en contacto con... Vengo dos mañanas. Por eso, suficiente. Ya es más de las que vengo yo. Viene Puni. Y ya no vengo más ninguna, claro. Claro, y ya no te digo las que viene José. Yo creo que lo que quiere el Rayo es un cambio, un change entre Kevin Gameiro y Zozulia. Quiere intentar forzar eso y a ver si sale... Bueno, a lo mejor a los del Frente Atleti a Zozulia no les queda tan mal. O sea, se sentiría más en su casa. Quizás. Bueno. ¿Es eso o la Lazio? La Lazio es el sitio indicado. Sí, señor. ¿Estás bien, Puni? Estamos hablando de fútbol. ¿Estás bien? La Lazio, ¿sabes lo que es? Sí. Un equipo que aplaude a gente. Una colonia, ¿no? Un equipo que aplaude a gente que celebra goles a lo nazi. O sea, que... Es el equipo nazi de Roma. Pues nada, que se hagan su propia liga. Con la Liga Nazi. La Liga Nazi. ¿Quién podría jugar en la Liga Nazi? Pues ellos, la Lazio, eso, ¿no? La Lazio es la parte no sudamericana ni negra del Real Madrid. Sí, pero hay alguien que sea español. Sí, Sergio Ramos. Bueno, lo de Sergio Ramos es complicado. Es complicado porque hay unas cosas ahí de por medio. Lo buscas para que es gallego. Es gallego también, sí. Gallego. Carvajal es de Leganés. Isco es español. Malagueño, malaguita. Algún equipo vasco también, algún Athletic también. Quizá. El Athletic Club son todos españoles, pero ¿eso qué tiene que ver con la Liga Nazi? Hombre, como que son... Sí. La pregunta es de qué equipo es Le Pen. Porque hay que buscar información de qué equipo es Le Pen para meterle en la Liga. Claro, vale. Pues eso es un trabajo de investigación que tenemos que realizar aquí. Y Amanecer Dorado seguro que tendrá un equipo propio para jugar las pachanguitas, también se puede meter. La Liga de Solteros contra Casados del PP, por ejemplo. También, luego está... Oye, no, pero es verdad. Tendrán, yo qué sé, juntas los de Vox tendrán un equipo así de futbito. Hombre, quedarán para echar pachangas con los periodistas de la COPE. Claro. La Liga Nacional de Medios esta, ¿tú crees? Claro, y con Es Radio también, que con va radio. Con los Santos en el banquillo. Los Santos de padres contra hijos. Los Santos de entrenador. Sí, porque a los Santos no le veo yo con mucho regate. Pero pues mucha labia en plan de Diete de Mourinho con el porqué. Ronaldo Santos te hace un editorial, pero le deja ridículo. Oye, están pasando muchas cosas que influyen en la gente y tienen que ver también con el fútbol. Lo que ha pasado en Vigo, esto de que no han podido jugar un partido por las inclemencias del tiempo y ha dicho el Real Madrid que se tenía que jugar. Quedaba igual que pusieran a la gente ahí a arreglar lo que es. Que ya tenía el billete comprado y que claro. No podía cancelarlo. Venir para nada. Que venir para nada es tontería. ¿No? Esto, y hay una guerra ahí entre el alcalde y el Real Madrid. ¿Tú como madridista, Adri? Hombre, ¿Qué opinas? Como madridista social, porque claro, social. Queremos la parte, el punto de vista, claro, social. Espera, estoy buscando ahora mismo el texto de Pedrerol y para copiar y pegar y decirlo, pero bueno, mientras lo he visto esta mañana, lo he pasado esta a la hora de comer, como todo buen día, como buen madridista, y bueno, que el alcalde de Vigo un impresentable, populismo de barato, a ver qué más decía Pedrerol. Populismo del barato. Que es muy barato hablar en contra del Madrid. Qué barato sale hablar en contra del Madrid. Y que hay un informe de 2013 que dictamina que el estadio de Valido se está cayendo a cachos. Se cae a cachos. Y así el propio Berricho ha confesado, un gran entrenador que lo ha recalcado Pedrerol, ha dicho que por fin alguien del Celta habla claro, que el estadio necesita una reforma. Necesita una reforma, por fin hablan claro. Florentino, tú no ofrezcas ACS para esa reforma. Basta no, ya, Florentino. De hecho, ya que terminamos el fútbol, hay una noticia en el AS que ha dicho de ACS cancela, rechazó esta, la reforma del Balaídos. Luego parece ser que ha salido una tonta noticia diciendo de que es que ACS rechazó hacer reformas deportivas. O eso dice ACS también. O sea, hay guerra AS Florentino de toda la vida. ¿Qué cosas? Esa guerra. La civil war madridistas ahí. ¿Cómo viene la actualidad, José? ¿Cómo viene? Madre mía. Estamos que lo tiramos. Yo no entiendo nada. Cosas de las que puedes hacer humor en la radio. ¿Podemos reírnos de negros? No, ¿qué dices, loco? No. ¿Y de chinos? Sí, claro, hombre, chino, Decenas de millar. Reintegro. Gandarismo. Holocaustos. Desmembramientos. Cuerpos fracturados. Fosas comunes. Elecciones americanas. Todo y nada más. Mudanzas de cuerpos gándara. Somebody wants. Bueno, hoy tenemos una entrevista de gran envergadura, toda una celebridad que ha hecho reír a los más pequeños millennials y también a los más entrados en años. Y vamos a hablar de Rec, de ese ogro verde que junto a Fiona, Asno, el gato con botas, revisiona la historia de los cuentos infantiles al ritmo de lo que son ahora, Smash Mouth. Así que demos la bienvenida a Rec. ¿Qué tal está Rec? ¿Qué? ¡Ya empezamos con segundas, me cago en Dios! No me voy a con segunda, simplemente es una pregunta de cortesía. Oh, claro, ya entiendo. Hay que ser educado con el ogro para que no te coma, ¿no? Bueno, pues. Sigamos. ¿Qué recuerdos le trae la saga? Oh, sí, muchos momentos irrepetibles que no volveré a vivir. Nunca olvidaré los chistes de Asno, ni las sonrisas de los fans. Los fans, los autógrafos y la admiración de los fans. Es algo fantástico que hace mucho que ni me piden, te olvidan como todos. Pequeños hijos de puta. Perdone, pero es que no creo que le hayan olvidado aún. ¡Y un cuerno! Joder, si algo he aprendido es que todos te olvidan. Todo es falso. Mira, gato, ya no me coge las llamadas. Y Asno, me puso más verde aún en el programa de Jimmy Fallon. En eso me convertí, en un chiste. Un puto chiste. Y todos sabemos lo que pasó con Fiona. Pobrecilla, no debió juntarse con Lisley y Lohan. Todos lamentamos el final de Fiona, pero bueno, ellos se han convertido en un símbolo de nuestro siglo. Sus rostros están camisetas como Heath Ledger, Kurt Cobain o Donald Trump. Habéis pasado todos a la historia, a la inmortalidad. ¿Y no le alegra vivir para siempre en el celuloide? ¡Joven! Mire, así entre usted y yo. Le voy a contar un secreto. Un día se despertará y dirá: joder, ¿qué coño hago? ¿Qué coño estoy haciendo con mi vida? Debería estar muerto, pero en vez de eso lo que haces es tomarte 4 whiskies así, a palo seco, y ya está. Ese es el secreto de la vida. Yo le tenía que una persona más feliz. Eso es porque a cada puta convención que voy lo hago puesto de calmantes hasta real. Hasta arriba de calmantes. Y si eso, estoy contando esto porque aquí son ya las 10 de la mañana y ya tomo borracho. Ahora estoy pues en la fase de autocompadecerme, de lamentar mi declive como artista. Hombre, artista, todo el mundo sabe con el rey, pero tampoco hay que fliparse. Usted no deja de ser un gordo verde que vacilaba un asno con voz de Eddie Murphy y que deja claro que los feos también podían triunfar, pero solo con gente fea a su lado. Muchas gracias, joven. Usted es único en levantar el ánimo, ¿eh? Pero debería saber que en cada risa hay una lágrima. En cada chiste hay sufrimiento. Solo hay que ver lo que le pasó al genio de Aladdin. ¿Y no hay nadie con quien compartir las dificultades de la vida? El amor es una falacia. Yo una vez fui un creyente. Tiene gracia, ¿verdad? Como la canción I'm a Believer. Lo pillas. Sigo siendo gracioso, ¿eh? ¿Verdad? Gracioso de la hostia. Claro, es que uno es profesional y no se puede reír. Pero sigo siendo gracioso. Sí. Que sí. Sí. ¿Podemos ver a su vida autodestructiva y que el amor es una falacia? Sí, el amor. El amor es una mentira, un embuste de parejas románticas. Como Romeo y Julieta. O Ash y Pikachu. Yo tuve mi escarceo con una joven que apreciaba mi talento, pero me di cuenta que se estaba aprovechando de mi fama. De mi fama. Ahora tiene una carrera musical. Canta Wrecking Ball. Bueno, y va vestida de espantajo. Vamos a cambiar de música porque esto es demasiado alegre. Y vamos a cambiar y vamos a poner algo mejor de ambientación, algo menos alegre. ¿Tienes algo, José? ¡José! Creo que esto ya es más íntimo. Entonces podemos confirmar que Rey no es un ogro feliz. ¿Romeo? ¿Estás agachando yo? ¡Claro que soy feliz! ¿Cómo? Mira, podría haber sido un palurdo que se queda en casa cada noche comiendo pizza en un apartamento minúsculo viendo la televisión. Pero no, vivo en una mansión, una puta mansión junto a la playa con un nuevo ligue cada noche y una botella del mejor bourbon o Baileys. ¿Qué más se le puede pedir a la vida, eh? Pero no me acabo de decir que está en la fase de autocompadecerse. ¡Que yo no hago esas mariconadas de psicólogo! Ahora mismo estoy en modo euforia. ¡Ay, mamá! ¡Mi vida es la hostia, eh! ¡Pero la hostia! ¡La hostia! ¡Soy un famoso de Hollywood, carajo! ¿Crees que un mortal como tú puede ser como es mi vida? ¿Puedes verla? ¡Juzgar mi puta vida! ¡No tienes ni idea! ¡Joder! ¡Soy una estrella! ¡Una puta estrella! Lo que decían es Smash Mouth. All Star es una mentira. El mundo no gira alrededor de vosotros, sino de mí. No sois las estrellas, no lo sois. Yo soy la estrella. Yo, tú no. Tranquilícese, bueno, no se pase. A ver si se va a creer que es Elsa de Frozen. ¿Cómo dice? Pues Elsa de Frozen, ya la sé, la nueva estrella de dibujos animados. ¿Qué desfachatez? ¿Cómo te atreves a insultarme? Tú no sabes quién soy yo, ¿verdad? Yo soy el Rek, el ogro que reina en DreamWorks. Bueno, DreamWorks. Que lo he dicho en español, que aquí no saben inglés. La estrellita de Disney ya desaparecerá tras unas cuantas secuelas. Pues, hazme caso. Pues, ¿cómo te pasó a ti? O sea, ¿cómo dices, gilipollas? Pues a ver, no me voy a defender ahora. Es Rek III, que es un pedazo de mierda muy tocho. Y hablando de secuelas, ¿no crees que Rek V, el proyecto de Rek V, no es pasarse? ¿No tiene miedo que le pase como Ice Age? Ice Age era una que salía el Nicolas este. Sí, que las nuevas son le han gustado a los jóvenes demasiado borrachos como para tener gusto. No te pillo, ¿eh? ¿Y cómo se le va a eso ser una cara visible de una compañía en crisis? ¿Cómo dice? Perdone. ¿Y qué piensa que cómo entrenar a tu dragón va a ser la nueva saga de Estrella DreamWorks? Esto ya está bien, ¿eh? Yo no tengo que aguantar esta mierda. Me voy a Las Vegas con mi colega Ogro Graves, ¿eh? Yo solo me junto con los mejores. Con los mejores. Un tipo que jugó en el Madrid. En el puto Real Madrid. A lo mejor hasta llamamos a Fuber y a Guti. ¿Y a Iván Campo no anda por ahí? ¡Vayas a la mierda, hombre! ¡A la mierda! Estás escuchando El Imperio del Monopolio, programa líder en dominación mundial, aquí en Los 40, digo, en Radio Vallecas. ¿De qué te ríes? De ti, que eres gilipollas. La música de contar cosas de internet. Cosas de internet. Si tenéis alguna cosa de internet. Pues que... podríamos contar nuestra cuenta de Twitter. Que nunca... ¿Ah, sí? ¿Tenemos cuenta de Twitter? Cuenta de Twitter. Arroba y Monopolio. Monopolio. ¿Y? Monopolio. Se la arrebatamos a Apple. Porque estaban intentándola registrar por aquello que tiene la I delante. Claro. y luchamos por ella y ganamos. Ganamos a alguien en los tribunales y todo. Pues una cosa bárbara. Oye, que pues mira, cosas que ocurren. Hemos contado ahí en la sintonía del programa la de cosas que están ocurriendo en Podemos. Que ya no se quieren, ya no se aman. Que ya no pueden. Ya no pueden. Y mira, Errejón. Están que no pueden. Errejón dice esto: el nuevo entorno de Pablo no me quiere en posiciones tan relevantes. El secretario político de Podemos dice que la secretaría general debe ser para Iglesias, pero que sí está más en discusión con el resto de posiciones que la primera. Las cartas están sobre la mesa. Podemos discute estos días el rumbo político de la organización, pero también se enfrenta a un reparto de poder para determinar qué personas ocupan las primeras posiciones del partido. En una entrevista en la cafetera de Radio Cable, Íñigo Errejón ha reconocido que gran parte del enfrentamiento estriba en la voluntad del entorno de Iglesias de apartarlo. Una parte del nuevo entorno de Pablo no me quiere en posiciones tan relevantes como estaba antes. Y sin nombrarle, se ha referido a quienes promovieron el señalamiento contra mí en la campaña de redes sociales el día de Nochebuena, esa de así no, Íñigo. Así no. No le quieren, tíos. ¿Cuánto dolor? Quizá hay un poco de celos, Íñigo. Un poco de pelusilla. Un poco de reproche. Quizás hay algo ahí. Corazón partido. Pablo se junta con otros niños para jugar. Y están dejando de lado a Íñigo. Pablo ya no me ayuda con los dedos. Claro, Íñigo acaba con Rita Maestra para llorarle las penas. Ya nadie quiere a Milhouse. Pero es que luego, mientras, tenemos otro titular que dice: Iglesias exige el control absoluto de Podemos para seguir como líder. El líder dimitiría si pierde la dirección o si en la votación del secretario general tiene menos del 50% de los votos. Errejón asegura que no asumiría el liderazgo. El próximo domingo, Podemos puede sumirse en el caos. La pugna entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón y el sistema de votación del Congreso, que disocia el liderazgo del equipo de dirección y de los documentos que marcan el rumbo político, puede terminar en un vacío de poder. Iglesias sostiene que dimitirá si pierde la dirección o si la votación del secretario general obtiene menos de la mitad de los votos. Y Errejón asegura que no asumiría el liderazgo. Así que esto se va a quedar compuesto y sin novio, como la Morgan. Están disfrutando porque esto de qué medio es esto, del País, puede ser, quizá. Da igual el medio que sea. Cualquiera están disfrutando. Era del País, sí. Era del País, ¿ves? Pero cualquiera está disfrutando. Este Brian está disfrutando, madre mía. Como un gorrino en una charca barro. Pero bueno, ya Ainda yo me lo imagino ya. Uf. Tiene hasta pajote en mano. Claro. Sacando la botella de USE con Ojeda. Y... Estaban diciendo que iban a dar menos minutos a Inda en la televisión. Porque le está quitando audiencia ya a la Sexta. Pensé que era porque ya no hace falta. No, yo pensé que le iban a dar menos minutos porque ya no está para jugar los 90 minutos enteros. Entonces. Va a salir en el descuento. Claro, las rotaciones. Va a salir para como revulsivo. Pero Pablo Iglesias intenta. A su manera, Pablo Iglesias intenta solucionar las cosas. Quitarse un problema en medio, o sea, quitarse Errejón del medio, y ofrece a Errejón suceder a Manuela Carmena como aspirante a la alcaldía en Madrid en 2019. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, barajó con el secretario político del partido, Íñigo Errejón, la posibilidad de que este se postulara a las próximas elecciones. Y según fuentes del entorno líder del partido, a Ser y Media, se trata de que una opción que, no obstante, tendría que estar avalada por el conjunto de la formación a nivel estatal. Teniendo en cuenta que también Ganemos Madrid, que ya sabéis, con todas las confluencias, como que es lo que forma ahora Madrid, que es lo que fue la candidatura. O sea, tiene que tener en cuenta a muchos concretos, pero bueno, Inglés ha ofrecido a Errejón ser el nuevo alcalde. Bueno, intentar ser el nuevo alcalde. Únete a mí y dominaremos la nación como padre e hijo. Pasaríamos de la abuela alcaldesa al nieto. Chavalillo. De la abuela al nieto. De secretario general a alcalde, dominaremos la galaxia. Eso sí que es renovar ahí la plantilla a tope, ¿eh? Sangre nueva. Estarían ahí Íñigo y Rita. Es Rita, como... por cierto, que no tenemos, no sé si tenemos por ahí la noticia de Rita antes de que suenen las horarias, pero que decía el mundo que la mató la cirrosis, que no la mataron los twitters. Cierto, había extra la autopsia. Dijeron que tenía cirrosis hepática, así que no fue ni la tensión, ni los twitters, ni los titulares malintencionados. No, eso es porque sois vosotros que arrimáis el asco a vuestra sardina. La presión mediática. Porque eso te provoca cosas, pero todo eso lo unes al estrés provocado por los medios y la presión social. Y al whisky con el pincho tortilla. Y fíjate lo que pasa. Y sin el pincho de tortilla. Así muere gente. Así no, amigos, así no. Así no, Íñigo. Eso, la culpa de todo la tiene Íñigo. ¡Los pitos! los que no pertenecemos al imperio del monopolio, somos unos acojonados. No tenemos vergüenza, ni tenemos el mínimo valor para tener el reconocimiento de todas y de todos ustedes. Claro que sí. Los que no pertenecen al imperio del monopolio ya sabéis lo que sois. Basura. Bárbaros. Bárbaros. Indocumentados. Bueno, la última noticia aquí de Madrid, de la capital, es que bueno, que con el cierre de la línea 8 de metro, la línea 4 ha absorbido a más viajeros, a miles de viajeros. Y claro, ¿qué van a hacer? ¿Aumentar la frecuencia de los trenes para que haya menos lío? Hombre, pues parece que lo han hecho, pero que no les ha salido demasiado bien la cosa, o que no ha sido suficiente, porque es mucha gente. Así que han tomado otra opción, que es como mucho más cosmopolita. Así que, emulando al gran pueblo japonés y a esa megalópolis, que es Tokio, el Metro de Madrid ha incorporado la figura del empujador. Sí, una persona que empuja a la gente para que entre bien en el vagón y así se aproveche todo el espacio que hay en los vagones, ¿no? Son unas 5 personas que el Metro de Madrid define no como empujadores o colocadores, que está muy feo, porque eso parece que eres un reponedor del Carrefour. Y no entraba ahí en ningún convenio, imagino, tampoco. Claro. Entonces, los define como personal de refuerzo, así que es una profesión... Que eso ya sí. Eso ya sí. Porque no es lo mismo, porque ya eres personal ya. Eso entra en el convenio de los IBM. IBM a esto. Si has colocado la palabra técnico, yo ya lo bordas. Claro. Ese ya es el encargado de ellos. El encargado es técnico personal de refuerzo. Claro, eso ya es otro rollo. Entonces, esto es una profesión diferente y como puede ir en alza, hemos invitado a... Puede tener FP y todo esto. Hombre, y estudios. Y estudios. Y estudios. Entonces, bueno, hemos invitado a uno de ellos aquí al estudio. Se llama Tomás Padentro. Muy buenas noches, Tomás. Hola, buenas noches. ¿Qué me siento aquí, no? Sí, aquí. ¿Cuál es mi cámara? Arrímate un poco al micro, ¿sí? Esto es la radio, aquí no hay cámaras, esto es la radio. Muy buenas noches. Háblele bien al micro. Encantado de estar en vuestro programa, yo soy fan, yo lo escucho siempre. ¿Dónde está el canario de la barba, el del grito sordo ese? Me da a mí que nos está confundiendo con otro programa que es un programa de humor. Este es un espacio de periodismo comprometido, periodismo serio, periodismo social. O sea, si hasta sacamos las noticias de OK Diario, o sea, que más serio no se puede ser. Vaya, yo pensaba que lo del monopolio iba por lo de la SER, ¿no sabes? Entonces aquí no está el broncano. No, tenemos a Javi de la Morena, que es como su marca blanca. Es un broncano de hacendado, válgame la rima, pero que bueno, que hoy no podía venir. Vaya, pues vaya, chasco. Bueno, no pasa nada, que nosotros también somos muy majos, así que se lo va a pasar bien, no se preocupe. Además, esto es la radio, esto es un medio serio, no, esto no es la televisión, O sea, tenga en cuenta. ¿Y esto por dónde sale luego? Esto en el FM. Ah. Y luego lo colgamos en internet. Tengo que resectorizar yo la tele, a ver si la pillo. En la TDT. Bueno, en fin, ante todo esto, ¿cómo prefiere que denominen su profesión? Porque parece ser que hay algo de confusión por ahí. ¿Empujador, como dicen todos los medios, o personal de refuerzo, como dice el metro de Madrid? Hombre, en mi título dice realmente técnico de refuerzo y colocación de seres humanos en vehículos destinados al transporte público. Eso es lo que se dice en el diploma, vamos. Aunque claro, anda que no mola ir por ahí diciendo que eres empujador, ¿eh? ¿Eh? ¿Lo coges? Sí. O sea, lo cojo, ¿no? Así como queriendo decir, ¿no? Que yo llego ahí. Sí, lo pillo. Sí. No, pues, pero nos arrimamos de forma muy profesional, sí. Sin ninguna motivación sexual. Somos como el médico que le mira la próstata, le profana el culo con el dedo, sí. Pero no disfruta con ello. Ajá, menuda la comparación que hace. Ha dicho hace un momento que tiene usted un título. O sea, ¿para ser empujador se estudia? O sea, ¿es una disciplina que se tiene que estudiar en un centro? Hombre, por supuesto. Todo lo que hacemos requiere unos estudios, unos conocimientos y años de preparación, ¿no sabes? Yo me gradué en la Universidad de Tokio, allí donde esto equivale a las antiguas diplomaturas de aquí, antes del Bolonia. Fueron 3 años de universidad donde estudiamos materias relacionadas con el transporte público, con la anatomía y la fisioterapia y las relaciones interpersonales. O sea, anatomía, fisioterapia, relaciones interpersonales. Me deja usted anonadado, no sabía que hacía falta tanta preparación para esto. Y tanto, como en la vida. No se trata solo de empujar, sino de saber de empujar bien, con calidad. No sé si lo pillas, ¿eh? Así como... Sí, o sea, con calidad, ¿no? O sea, que más vale pequeña y juguetona que grande y morcillona, ¿no? Exacto. Nuestro trabajo tiene muchas variantes a lo largo del día y requiere una preparación muy seria. Mire, trabajamos bajo presión porque tenemos que hacer nuestra tarea en segundos, en el tiempo en el que el tren está en el andén. Tenemos que empujar, pero no al tuntún, ¿eh? No hay sin más. Hay que hacerlo ordenadamente, para evitar disgustos. Y aparte no es lo mismo a quien empujes. Hay gente recia a la que hay que empujar con fuerza, ¿no sabes? Y gente con complexión que requiere un uso más útil de nuestros recursos físicos. Uh-huh. Mira, Adri, aprende, porque si lo del periodismo no te va bien, a lo mejor esto es una profesión, ¿eh? Ojo. O sea, y dejar de matar a los vecinos, hombre, que eso está muy feo. Ah, en el fondo sí que nos escucha. O sea que, por lo que me... ¿No por me lo ha dicho a la entrada el señor ese de la máquina? Ah, sí. ¿Se lo has contado a todo el mundo? ¿Este hombre mata a sus vecinos? ¿José? No he dicho nada yo. Ahora da vergüenza hablar. El micrófono le pone nervioso. Bueno, que por lo que me está contando entonces, su trabajo requiere también estar en forma. Claro que sí. Esto es además una actividad muy explosiva. Estás empujando durante unos segundos, casi un minuto, descansas dos o tres, lo que tarde en llegar al siguiente tren, y de nuevo te viene ese subidón de adrenalina y te metes de nuevo a empujar ahí, como un toro, sin apenas tiempo de refracción. Esto es un no parar, somos, ¿qué le voy a decir yo? Como las estrellas del porno en directo. Me da a mí que usted tiene un problema con las comparaciones, ¿eh? O sea, esto es poco salido. O sea, pasó demasiado tiempo en Japón, me ha parecido a mí. Pues la verdad es que sí. ¿Para qué se lo voy a negar? Por eso venía yo con la ilusión de que el barba me chupase un pezón. Bueno, luego si eso se lo decimos aquí a José, a ver si se presta. A que chupe un pezón. Que digo que, ¿usted ejerció de esto en Japón o se ha estrenado aquí, aquí en España? Hombre, vamos a ver. Yo me tiré un mes de prácticas curriculares allí en el tren bala y luego me hicieron una beca de 6 meses. Luego he estado en el metro de Londres unos meses también antes de volver a España. Ahora que parece que hay oportunidades por aquí. ¿Y qué diferencias ha notado al ejercer esta profesión entre Tokio, por ejemplo, y hacerlo en Europa? Pues hay muchas, no creas, no creas. Allí en Japón se respeta más la higiene. Van todos muy limpitos, con sus máscaras y tal. Y aún así, nos daban guantes blancos para hacer el trabajo. Que no me ponía yo guantes blancos desde la primera comunión, no sabes. Y aquí en Europa, por lo menos en Madrid no tenemos esas facilidades. Tocamos cada cosa que... hay que verla, Algunos no sé yo cuándo fueron los temas que pasaron por la ducha. Pero en Europa se hace más hincapié en las relaciones interpersonales. Allí en Japón era empujar sin más, sin pasión, sin una palabra amable, sin un cariño, no sé, era todo más frío. Empujaba sin cruzar la palabra, nada. Aquí hay más interacción con el usuario, más trato con el público, más diálogo. Un esperes un momento que empujo, meta la tripa, hombre, meta la tripa. Vayan al fondo, que hay sitio, ahí para el fondo del pasillo. Haga el favor de no pisar el hígado a esa señora, hombre, que está muy mal. Le empujo porque es mi trabajo, pero como me empujo usted le parto la cara. Me cago en los cuernos de tu padre, hijo de la gran puta. No sé, se respira la frialdad que hay en Oriente, no sé si me explico. Sí, no, perfectamente. Aquí es que, bueno, somos más raciales, ¿no? ¿Y de esto se puede vivir, de esta profesión? O sea, porque ¿qué va a pasar con usted cuando vuelva a abrir la línea 8? Hombre, yo espero que nuestra figura, la del empujador, se instaure y se afiance en el transporte madrileño como experiencia pionera y que se extienda después en metros como los de Barcelona. Además, piense usted que cuando se reabra la línea 8 podemos seguir actuando en otras líneas masificadas y más que se van a masificar con la contaminación y las restricciones de circulación de coches. Yo rezo porque haya alertas de contaminación, la verdad. Es triste, pero de algo hay que vivir. No, pues sí, la verdad es que hay que ganarse la vida cada uno como puede, aunque sea haciendo cosas de dudosa moralidad. Fíjese a nosotros que hacemos radio, ¿eh? O sea, que esto es lo que hay. En fin, Tomás para adentro, empujador oficial del Metro de Madrid. Que vaya todo muy bien y muchísima suerte. Muy buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Oiga, ¿cómo lo arreglamos? ¿El qué? Si lo del pezón, que... Ah, o sea, bueno, ahora fuera de micro, ¿no? Se lo decimos a José, que se lo chupe. Venga, pues me voy quitando esto de aquí. O si no, o Adrián, alguno de los dos. Yo me voy desnudando. Bueno, ahora sube música, José, ahora hablamos. Te tengo que... En aquella parte del río está el imperio del monopolio. Y en esta parte estamos los demás, el ejército de Pancho Villa. Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Es una canción que gusta mucho y que la he puesto porque viene ahora a la sección de La Morena, que como está trabajando... Está haciendo burguesas ahora mismo. Ahora mismo está en... Tendríamos que llamarle, ¿no? Un día. Molaría. Voy a ver, yo voy a ver si el, voy a ver si busco el teléfono de la hamburguesería donde está él y le podemos llamar. Oye, pero no estaría bien. De todas formas, él ha hecho, a pesar de que está haciendo su trabajo, que es hacer comidas rápidas, o sea, ha dejado su trabajo hecho, ¿verdad? Nos ha dejado ¿verdad? Sí, algo sobre uno de los temas que más le apasionan, ¿no, Adri? Es el porno. O sea, realmente es una cuestión que tuvimos Javi y yo un día. Y bueno, pues no sabía que lo estaba grabando. Te ha vuelto a pillar. Sí, me ha vuelto a pillar. Sabes que le puedes denunciar por eso, ¿eh? Sí, de hecho estoy llamando a mis abogados, que son los que controlan el caso, el caso Zuzuli, el caso de Balaídos. Y bueno, a ver qué sale. Claro, tú infórmate a ver qué tipo de escuchas tiene, porque empieza poco a poco y luego puede ser comprometido y... Sí, a lo mejor es que esto es lo flojo que tiene. Bueno, pues nada, ponlo. Pero bueno, ponlo, a ver qué... ¿Crees que lo escuchamos? A ver de qué... No, pero bueno. Adri seguramente no, los demás estamos con el corazón en... Hazlo por tu vecino, Adri. En memoria del vecino de Adrián. Como la envidian cuando llega el carnaval. Y entonces le dije, hasta aquí podríamos llegar, hombre. ¿Qué es esto de desayunar lechuzas muertas todas las mañanas? Es que esto parece una pocilga. Ya, yo ya soy más de desayunar no enlatado, de Lidl. Coño, es que eso es otra cosa. Eso entra dentro de las convenciones de Ginebra. Bueno, anda, sigamos andando, tío. ¿Sabes? El otro día me instalaron Honest TV. Ahora tengo un montón de canales de televisión en mi casa. Y bueno, estoy muy contento. Hostia, Adri, qué guay. Me alegro un montón, tío, te lo mereces. Y he decidido dar un vuelco a mi vida. Quiero ser un entrepreneur del porno. ¿Cómo quieres ser un entrepreneur del porno? ¿Y qué tiene que ver eso con Orange TV? Pues que mientras me montaba en lo de Orange TV, me dio por pensar en la radio y tal, y... Joder, piénsalo. No hay ningún programa porno en la radio. Es verdad, o sea, eróticos, como mucho. ¿Qué coño? No hay mucha diferencia entre un programa porno en la radio que el porno del Canal Plus que veía Michael cuando era joven. Ahí le has dado. Es un negocio cojonudo. Y quiero que seas mi partner. Quiero que te embarques conmigo en esta aventura. O sea, me estás pidiendo que me meta en el mundo del porno contigo, ¿no? De puta madre. Hostia, Adri, es la mejor idea que has tenido nunca. Tú y yo ahí, codo con codo. Bueno, en este caso, polla con polla. Dándolo todo, como hermanos. Por un negocio que nadie ha descubierto. Joder, Adri, lo vamos a petar. Vamos a salvar la radiodifusión. Vamos a hacer Radio Vallecas grande otra vez. ¡Corea conmigo, Javi! We made Radio Vallecas great again. We make Radio Vallecas great, great again. We make Radio Vallecas great again. We make Radio Vallecas great again. Que sí, mi idea también nació para mejorar esta nuestra santa casa, Radio Vallecas. Joder, Adri. Joder, si es que además de grandes ideas, tienes un puto corazón que no te cabe en el pecho. Qué grande eres, tío. Que va, no es para tanto. Hombre, pero Adri, una cosa, ahora que me acaba venir en la cabeza, porque además de un gran corazón, un gran ingenio, un gran sentido de la organización, del esfuerzo, falta algo más para el mundo del porno. ¿El qué? Pues una gran polla. Pues yo no... Hostia, yo... ¿Tampoco? Bueno, da igual, sigamos cantando. Que nadie le ponga diques al mar. Adri, si Pistorius pudo, si Federer, si Messi pudieron, si Amancio de la nada hizo un imperio, a nosotros no hay polla pequeña que nos frene, Adri. Por reivindicar el espíritu del La La Land, por Echenique, Adri, podemos. ¡Claro que sí! Ahí. Imperio del Monopolio, el programa en el que todos sus colaboradores admiten haber votado por lo menos una vez al PSOE. Yo voto PID. Norm. Esta sería la de ella. Era joven. Esta gente es un millennial. No saben. ¿Qué serie es? ¿Ves? Yo te voy a decir que la vi poco. Esto es chido, chaval. Es una obra maestra de la comedia. Where everybody knows your name. Bueno, bienvenidos va a las noches de Ortigo de Michael Pérez. Sí, señor. Con Marco. Con Marco Antonio. Marco Antonio Pérez. Bueno, que la vamos, que la actualidad no para porque se ha batido un nuevo récord. La actualidad es constante. Sí, por eso es actualidad. Porque no. Que ha habido un nuevo récord, se ha batido un récord en una universidad, en la Universidad de Sevilla. En concreto, un récord de enchufados, dos hijas, cuatro hermanos y sobrinos y una vecina. Y el novio vecina de la vecina, sí, también, sí, sí. Que el pobre estaba sin trabajo, claro, y o sea, no lo hemos dos hijas aquí también. Dos hijas, cuatro hermanos y sobrinos, un cuñado, un yerno, pero también la suegra de una hermana, un hermano del yerno o una vecina, así hasta 22 personas. La encargada de equipo de la unidad de limpieza de la Universidad de Sevilla, María Luisa Díaz, ha enchufado en el servicio que ella supervisa y que desde 2005 presta como contrata la firma Ferroser, del grupo Ferrovial, a más de una veintena de familiares y amigos entre fijos y eventuales. Mientras la institución pública, los sindicatos y la empresa reconocen con rubor, se han puesto rojos, este caso de nepotismo, que se repite al menos desde 1994, la protagonista defiende que su costumbre es legal y no ve incompatibilidad o dilema ético alguno. Claro que sí, campeona. En verdad, yo no lo veo tan mal. Yo solo veo una cosa. Veo que son pocos. Yo un mensaje al rector de BJC. Es tu fichaje. Es el fichaje que tienes que hacer. Sí. O sea, bueno, encaja con la filosofía del BJC. Bueno, va a haber elecciones. Ya me han llegado al correo el programa de los candidatos. Bueno, aquí lo de enchufar, ¿os parece tan mal? O sea, quiero decir, es una cosa para limpiar, ¿no? Entonces, pues esta mujer sabe, va a las casas de esta gente, de sus familiares. ¿Sabes si son limpios y ordenados? ¡Claro! ¡Claro! ¿Lo sabe de primera mano? Yo creo que los vecinos también son un poco de vicios. En plan, mira, ya estoy enganchada a enchufar. ¿A quién puedo más? No me queda familia. ¡A la vecina! ¡A Maripuri! Y se la lleva. Yo creo que también es un poco de vicio. Que enchufa por vicio. Sí, hay gente que, a ver, hay ediciones de todos. Hay ediciones a oler gasolina. ¿Cómo no va a haber erecciones? Erecciones. Va a haber erecciones, claro. Y hay gente que huele gasolina y tiene erecciones. Es lo que nos tratas de decir. Y tiene adicciones a enchufar a gente. Es en plan de, necesito meter al vecino, o al sobrino nieto de. Cada uno tiene sus adicciones. Tú necesitaste meterlo al vecino también. Adri, ¿tú cuando vas a echar gasolina? Tu polla pequeña, ¿cómo se pone? Es una pregunta normal. A ver, es que yo jamás había oído eso de de lo de oler gasolina. Que pues fíjate, por ejemplo, ya que vamos a hablar de fútbol, Totti tiene adicción a oler gasolina. ¿Totti? Totti. Francesco Totti. De hecho, te decía que si no fuese futbolista, sería trabajaría en una gasolinera por el olor. Qué lo dice de forma seria, como si fuese, pues sí. Como si fuese algo normal. Messi se quedó así por oler gasolina. Sí, pegamento. No creció. No creció, se quedó. A Messi le dijeron, no fumes, que te vas a quedar enano. Y mira, eso se lo dije yo a una niña. Ya, cabrón, se está acordando de todo. Es decir, no fumé, cabrón, no fumé. Una vez iba por ahí andando por Madrid Río por la mañana y había unas niñas de un instituto de excursión. Y me dice, ¿tienes un cigarro? Y digo, no fumes, que te vas a quedar enana. Claro, efectivamente es que era pequeña la chica. Se escojonaron de ella porque le llamé enana. Yo lo que quería decir era que no iba a crecer, pero no. Le dije que se quedaba enana y se quedará así. Ahora estará traumatizada escuchando Radio Vallecas y diciendo, ¿con qué fuiste tú? Fuiste tú. Tiene la maldición de Michael Pérez. La maldición de Michael Pérez. ¡No crecerás más! Por fumar. Que llega el momento del concurso. Llega el momento del concurso, creo, pero que sí. Bueno, hay pocos minutos, pero no habrá polla pequeña que nos pare. Claro que no. Venga. Vamos a separar esto un poco. Pocas preguntas. Y empezamos con el concurso. La sintonía. El imperio del monopolio. Emitiendo directamente en tu hipocampo. Buenas noches, Adrián Gándara. Muy buenas noches. Michael Pérez. Vamos a hacer unas preguntas muy cortas. Ni siquiera puede que sean fáciles. Las voy a lanzar así. Preguntas cortas como nosotros. ¡Venga, estoy dispuesto! Primero, Adrián Cándara, por venir de visitante. Lady Gaga. ¿Ok o KO? Ok. Ok, por su portentosa actuación durante el descanso de la Super Bowl. ¡Yuhu! Michael Pérez. Venga, ahí estamos. Luis Cueto. Luis Cueto. KO. No sé quién es. KO, por decir que volvería a dar 1 millón de euros en una offshore para una gala falsa de Bollywood. Claro que sí, no me acuerdo quién es ese señor, pero bueno, ahí estamos. Este señor es de los de Ahora Madrid. Es el presidente del IFEMA. ¿Lo has visto qué puesto estoy yo? Le están criticando por lo del festival este, ¿no? De Bollywood. Bueno. Adrián Gándara. Marine Le Pen. Recuerda que estamos jugando en OK Diario. Pues sí, este por mi interés en el KO, pero digo OK. Voy a apostar por el KO, me voy a arriesgar. Marcamos, perdona, no te escucho. KO, por abrir su compañero un discurso populista a lo Trump. Estoy apostando fuerte, esta es mi noche. Michael Pérez. Sí, aquí estoy. Juegas con Juan Roy. Juan Roy, da igual. Tiene apellido catalán, eso es un KO. Y es OK. ¡No! Sí, porque Mercadona lidera el gran consumo en España al conseguir estar presente en 9 de cada 10 hogares. Maldita sea. Con esto cerramos el imperio del monopolio. Pero con tu derrota. Está muy mal porque no hemos tenido las mismas oportunidades. Bueno, el mundo es injusto. Ya estamos. O sea, menuda noche me habéis dado. Nos han tangado un penalti, hemos fallado otro. Y además, Michael Pérez, estabas en fuera de juego. ¡No! El imperio del monopolio, emitiendo directamente en tu hipocampo. Impugno la impugnación. Yo estoy contento por ganar y ya que Javi no ha venido a contar su anécdota de Tercer Reich, pues yo tendré que contar una anécdota en de el próximo programa tendrás que enfrentarte contra él. Pues claro, evidentemente. No, pero cuéntala que. Voy a contar una anécdota de la Super Bowl. Venga. La Super Bowl. Pues nada, que yo he sido de esa buena gente que decidió ver el partido hasta el descanso, que después del descanso y. Venga, Adri, pero cuéntala. Pasando hoy unos minutos. ¿Ah, sí? Estamos esperando la anécdota de Adri. Ah, pues ya habíamos recogido vuestra chaqueta y Yo iba a decir el gorro, pero el gorro no me lo quitaba porque aquí hace frío. Bueno, venga, pues vámonos. Venga, fuera. Pero nos vamos ya. A casa. Estás escuchando El Imperio del Monopolio, programa líder en dominación mundial, aquí en los 40, digo, en Radio Vallecas. ¿De qué te ríes? De ti.